La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Pues hoy es 10 de julio y al mediodía del viernes 10 de julio de 1997, la banda terrorista ETA secuestraba en la estación guipuzcoana de Eibar al concejal del Partido Popular en la localidad de Ermua, a Miguel Ángel Blanco Garrido, e imponía un plazo de 48 horas al gobierno para que trasladara al País Vasco a los presos de ETA o, de lo contrario, lo ejecutarían. Este ultimátum provocó la mayor reacción ciudadana que jamás se había conocido en España en contra de ETA y en favor de la libertad de una persona secuestrada. En esas 48 horas terribles, se calcula que unos 6 millones de personas en todo el país salieron a la calle para pedir la libertad de Miguel Ángel. En total, se celebraron más de 1.500 convocatorias de actos públicos improvisados y en el País Vasco se llevaron a cabo 30 movilizaciones. Las contramanifestaciones convocadas por Herri Batasuna fueron ridículas. 50 personas en Vitoria y poco más de un centenar en Guipúzcoa y en Bilbao. Hoy nos encontramos con Milagros Rubio después de que leyéramos en una revista un artículo que publicaba junto con también Joseba Eceolaza, el final de la banda terrorista ETA. Bienvenida, Milagro Rubio. Hola, ¿qué tal, Paul? Pues la efeméride del día yo creo que también marca un antes y un después, porque yo creo que todos los que vivimos en estos momentos nos acordamos de ese día, ¿no? Cómo no, perfectamente. Desgraciadamente es un día que marcó muchísimo la historia, en el sentido, sobre todo, de que se ejecutó a una persona que era, sin más, un chaval, un político, un concejal. Y en ese sentido es la desgracia. Tuvo, fíjate, un aspecto positivo, aunque mejor que no hubiera tenido que suceder esto para ello, y es que mucha gente por primera vez salió a una manifestación a la calle a decirle a ETA basta ya. En este artículo comenzáis diciendo: escribimos sobre ETA tras su final casi sin oxígeno, porque su vida ha sido inútil y dañina, que nos deja más rabia que desahogo. Sí, creo que esas dos palabras, inútil y dañina, lo resumen todo. No obstante, yo hoy cambiaría dañina e inútil. Primero dañina. Dañina porque ha hecho mucho daño humano, mucho daño político, mucho daño éticamente, y después inútil porque incluso para lo que perseguían quienes supuestamente tenían algunos objetivos políticos tampoco les ha servido, pero fundamentalmente dañina. En este artículo, en el que haces la reflexión, con el que pretendes revisar y avanzar, donde reconocen que durante mucho tiempo, a pesar de estar en contra de la banda terrorista, no han sabido acompañar a las víctimas. También lo destacas, ¿no?, este apartado. Sí, creo que antes de hacer críticas a los demás, corresponde mirarse a una misma y saber dónde ha fallado. Batzarre lleva muchos años ya desde que inició esta necesaria autocrítica, porque durante los años 80, fundamentalmente, fuimos de alguna manera pasivos, vamos a decirlo así, estuvimos en silencio hacia afuera. Es verdad que interiormente sí condenábamos a ETA, pero hacia afuera no, y era un paso necesario. Es más, en ocasiones, incluso no Batzarre, pero sí algunos de los partidos integrados en Batzarre, pedimos voto para Herri Batasuna. Y Herri Batasuna era quien defendía los argumentos políticos que defendía ETA. No era, a nuestro juicio, no era lo mismo, era un brazo político, digamos, ¿no? Pero, sobre todo, no pensábamos en las consecuencias ni de esa defensa ni de nuestros silencios. No supimos acompañar a las víctimas en ese tiempo y hubo una serie de cuestiones que determinaron nuestra no condena de los atentados durante esa década, ¿no? Porque nuestras propias fuentes intelectuales, políticamente, algunas de ellas en las cuales una supuesta lucha revolucionaria sería en algún momento necesaria para hacer justicia en el mundo, qué pena, y también otras cuestiones como el antifranquismo, que a todo lo que había sido antifranquismo parece que le daba una carta de legitimidad, y no era así. O el que en aquellos años había surgido los GAL y otra parte de Guerra Sucia del Estado, y quienes nos pedían la condena de los atentados de ETA no condenaban a menudo al GAL. Todo eso influyó negativamente en que adoptásemos una decisión no justificable, no justificada, de no condenar a ETA en esos años. Y para poder decir lo que hoy pensamos ya desde hace mucho tiempo y para poder hacer una revisión crítica del conjunto de lo que ha supuesto la nefasta actividad armada de ETA, lo primero que tenemos que hacer es una revisión autocrítica de nuestro propio pasado y de nuestras propias actitudes. Pero es más, también pedir perdón a las víctimas, porque de alguna manera fuimos involuntariamente, pero fuimos con nuestra actitud cómplices de quienes, al no luchar contra ETA y al no acompañar a las víctimas de ETA, durante cierto tiempo pudimos sostenerles. Y eso es muy duro. En esa batalla del relato en la que estás hablando, que es la que acaba de comenzar, esta batalla del relato, para saber quién han sido los vencedores o vencidos, o cada uno que tenga su opinión, o cómo se puede explicar a los jóvenes en las aulas, cómo se puede decir lo que existe o lo que no. Escribes también que desde ETA se pretende absolver, que propone, por ejemplo, un empate entre las víctimas del franquismo, de la guerra civil, de la violencia, y hace un empate entre los asesinatos de ETA frente a los que ha hecho el Estado. Así es un poco como, porque también pones un ejemplo que a mí también me ha parecido curioso, ¿no? Dice: esa es la trampa, creer que la violencia del Estado, en sus desapariciones, en sus torturas y en sus atentados, en su guerra sucia, pudiera de alguna manera servir de muletilla para no exigir a ETA y al mundo que le acompaña una revisión autocrítica de fondo. Dicen, ya, pero el Estado tiene que pedir perdón también, nos suelen decir. Pero en ese ya, ¿no hay una forma de querer escapar por la vía rápida? Efectivamente, yo creo que el artículo, que está muy meditado y que recoge varias cuestiones, una de ellas esa, lo explica bien. No queremos igualar las víctimas, queremos sumarlas para el dolor con respecto a lo que se hizo con las víctimas. No admitimos que había una guerra entre iguales. No. No admitimos que había un conflicto que supuestamente justificaba que se ejecutase personas, como en el caso de Miguel Ángel Blanco u otros. No. La ejecución sumarísima, la condena a muerte, incluso en los casos de aquellos países que la tienen admitida legalmente, es terrible. Ciega la vida de una persona para siempre y ciega, además, la felicidad de los que le rodean. Pero, además de hacer eso en este caso, ni siquiera era legalmente y ni siquiera podía justificarse bajo ningún punto de vista, ni siquiera el juicio sumarísimo. No vamos a repasar, porque todas las víctimas son víctimas y si no podría parecer que justificas a unas muertes y a otras las condenas. No, todas igual de condenables, pero algunas son realmente execrables en el cómo, en a quién, a cuándo, en el por qué, aunque todas son condenables. Y lo que sí quiero insistir es en que es importante que hoy quienes hemos estado precisamente en la izquierda, quienes hemos hecho autocrítica, quienes hemos visto que en el tema de la violencia teníamos mucho que aprender durante muchos años, hagamos hoy públicamente un relato veraz. Veraz no quiere decir vengativo, quiere decir veraz. Decir cómo han sido las cosas, que la gente joven y las generaciones que vienen sepan lo inútil y dañina que ha sido la lucha de ETA, el daño que ha hecho. Y eso no lo podemos nivelar pasando poniendo un secador en marcha o poniendo un ventilador y toma, todos por igual. No. Vamos a ver la parte que corresponde a cada cual. Cuando tengamos que hablar de las víctimas del Estado y de la Guerra Sucia, ya hablaremos. Vamos a hablar de la violencia de ETA. Y en este relato hay que dar a las víctimas la dignidad que a veces se les ha quitado, incluso con celebraciones posteriores a su asesinato. Démosles esa dignidad que les corresponde como personas. Pidamos perdón. Miremos a los ojos a las familias de las víctimas y les digamos que durante aquel tiempo en el que guardamos silencio hicimos mal, francamente mal, y que queremos poner al menos nuestro grano de arena para que se escriban bien las cosas y las generaciones venideras no puedan caer en la misma piedra. No al menos por falta de conocimiento, no al menos por pensar si toda la derecha dice esto, pero la izquierda no, por algo será. No. La izquierda tenemos hoy más obligación moral que nunca de decir cómo fue lo que sucedió. Y por eso mi compañero Joseba y yo nos sentimos en la obligación de hacer este artículo, este relato. Y por eso es por lo que lo hemos publicado y hemos firmado ambos. Una también de los testimonios, ¿no? Dice Josu Elespe que la convivencia plena requiere enfrentarse a la realidad de lo que hicieron. Y la verdad incomoda. No solo nos habla de atentados, sino de momentos en los que incluso después del asesinato se ha destacado lo más inhumano. Cuenta la familia de Isaías Carrasco que la presión, el desprecio y las humillaciones fueron más cotidianas de lo que nos creemos, que incluso alguien se les acercó y les susurró un cruel "Gora ETA". Cuentan que en la calle Portal, donde vivía López de la Calle, días después de su asesinato, apareció una pintada que ponía "La calle jódete". Y en mayo se recordó a Maite Torrano y Félix Peña, que murieron abrazados en un ataque a la casa del pueblo de Portugalete. Estas cuestiones, a quien le toca, Milagro Rubio, esto tiene que ser un algo que, ¿cómo te puedes quedar a vivir ahí? Es que tiene que ser un verdadero infierno. Tiene que ser un infierno. Tenemos que solidarizarnos con las personas que sufren ese infierno, pero sobre todo tenemos que pedir a quienes tienen responsabilidad política y todavía no han hecho autocrítica que la hagan. Que miren sin miedo, porque la única forma sana de mirar hacia el futuro, intentando convivir todos, intentando que no haya venganzas, porque sería tremendo mirarlo bajo esa óptica, es la única, igual que lo decimos en otras cosas, igual que lo decimos con las víctimas de la Guerra Civil, lo decimos ahora con las víctimas de ETA. La única forma es mirando las cosas de frente, llamándolas por su nombre, donde haya que hacer autocrítica, hacerla. Quienes pueden contribuir a que se despeje en el cómo han sido algunos asesinatos todavía clarificados, que lo hagan. Y, por supuesto, insisto, sin venganza, por una buena convivencia, pero por un relato veraz tan necesario para que no se repitan los mismos errores tan graves y que, más que errores, como acostumbra decir mi compañero Joseba, son horrores. Cuando nos encontramos con actos de reconocimiento a personas que han asesinado, ¿no?, en sus pueblos, cuando vemos en la parte de enfrente a las víctimas, ¿no?, con una pequeña pancarta en la que les acompañan 4 o 5 personas. Hemos podido ver todos reportajes en internet, en YouTube, de cómo se producen, ¿no?, esos enaltecimientos de personas que han matado, que ha terminado su condena, que han vuelto y que los reciben como verdaderos héroes. Y al otro lado de la pancarta están 4 o 5 personas diciendo, pues mi familiar ya no está aquí. Sí, ¿cómo te sientes ahí, Milagros? Pues mira, es que no hace mucho que me tocó no presenciarlo, pero sí ver un cartel colocado llamando al homenaje a 2 personas que salían de la cárcel y que habían asesinado o sido colaboradores en asesinato. Y porque ni recuerdo los nombres ni quise, me sobrecogí en el lugar donde era, en un pueblo de Guipúzcoa. Y me tocó leer esos carteles y no dar crédito. Estoy hablando de hace pocos meses, de que todavía este año se reciba con homenajes a estas personas y efectivamente la familia de esa víctima vivía allí, en ese mismo pueblo, en ese mismo lugar. Me sentí profundamente triste pensando que poco han avanzado algunos. Y también quiero en este caso decir unas palabras de cara a mis propios compañeros y compañeras. Batxarre ha hecho mucho esfuerzo. Yo creo que hemos sido valientes, pero no hemos hecho más que lo que nos correspondía. También, por lo tanto, tenemos que ser humildes con esa trayectoria. Pero hay algunos compañeros y compañeras jóvenes que se incorporan ahora y que hay que entenderles, o recién incorporados, que piensan que llevamos demasiado tiempo con esta autocrítica, que están un poco, se cansan de que llevemos tanto tiempo hablando de esto. Y yo a mis compañeros y a mis compañeras les quiero decir que sigue siendo necesario porque no se ha acabado de escribir esta página. Y hasta que se acabe de escribir tenemos una responsabilidad. Lo mismo que hemos sabido ser solidarios con otras víctimas, tenemos que serlo con estas. Lo mismo que hemos sabido y sabemos reivindicar con otras víctimas y hemos presentado una ley en Navarra, Batxarre, hemos impulsado la presentación de esa ley de víctimas de la violencia del Estado, tenemos que saber estar al lado de estas víctimas y tenemos que saber contribuir con la misma solidaridad a que las familias puedan vivir dignamente, acompañadas, con nuestro afecto, con nuestra autocrítica, con nuestra crítica a otros, y que se pueda escribir en el futuro una página en la que puedan convivir futuras generaciones y ojalá que esta, sin problemas, piensen lo que piensen, defendiendo legítimamente cualquier proyecto, pero nunca por las armas. Pero nos estamos encontrando en ese punto, ¿no? En el que los actos de libertad se están viendo reflejados con lo que estamos hablando, ¿no? Que actos de enaltecimiento, que es que somos libres de enaltecer, pero es que ahí esa línea roja. No, enaltecer al terrorismo no somos libres. Pero a lo que voy, estamos recibiendo... Ni debemos serlo. Pero a lo que voy, pero esa línea que estamos hablando, Milagros, que yo creo que lo estás explicando muy claramente, sobre todo en generaciones jóvenes, creo que ese relato que estás explicando, es que eso no puede permitirse. Eso cualquier nación, cualquier pueblo, no lo puedes permitir. Y si ahí las fuerzas de seguridad tienen que intervenir y decir, esto no se puede hacer. Porque al final estamos haciendo que 100, 150, 200 personas están engrandeciendo una figura que acaba de salir de la cárcel y al otro lado de la pancarta están 5 o 6 personas, que no hay más. Es que no hay más de 5 o 6 personas, Milagros. Sí, a mí lo que más me interesa es que no lo permitamos moralmente, que no nos callemos quienes podemos y debemos hablar, quienes tenemos un altavoz. Yo en estos momentos no estoy activa, como sabes, en ningún cargo público, pero lo he estado y cuando me has llamado he venido aquí porque efectivamente siento esa responsabilidad. Y se lo pido también a mis compañeros y compañeras y yo sé que la inmensa mayoría también la sienten. Porque efectivamente lo que más importa es que éticamente, moralmente, se llegue a comprender por parte de aquellas personas para quienes podemos ser una referencia, se llegue a comprender con nitidez cuál es nuestra posición, porque, insisto, si le dejamos este relato exclusivamente a quienes han sido víctimas, sea la derecha o sea el Partido Socialista, quienes han sido víctimas, sus familias víctimas mortales de ETA o víctimas de otra manera, estamos haciendo mucho daño. Tenemos que hablar también quienes hemos estado en otra parte, quienes en su momento silenciamos, quienes en otro momento han aplaudido. Todos tenemos que estar en ese relato, mirándonos de frente al espejo a nosotros mismos, sacando nuestra propia conciencia y ética y política y diciéndole a la gente joven, mirad que esto es así. Porque es normal que la gente que no ha vivido afortunadamente esos terribles atentados, que no ha vivido políticamente en ese momento. Si oye nada más, insisto, a una parte hablar de eso, piense, pues por algo callarán todos estos otros. No, tenemos que hablar, tenemos una obligación ética y moral de hablar hoy más que nunca. Pues agradecemos este relato que escribíais y que conforme lo leíamos nos ha parecido tremendamente interesante que los oyentes de Radio Tudela lo conocieran, de los oyentes de Radio Tudela y Radio lo conocieran, que escuchara la voz de Milagros Rubio hablando tan francamente, tan claramente sobre este tema. Oyentes que están mandando mensajes, dice, qué raro se hace oír hablar a Milagros Rubio en estos términos los que hemos conocido en los 80, pero nos alegramos de este reconocimiento de los errores pasados, lo que no sé si en su grupo actualmente está tan claro en la condena de los terroristas y afines. En la condena de los terroristas mi grupo lo tiene muy claro. Lo de afines es un abstracto que hay que saber qué es lo que se está condenando. Ya hemos dicho a quienes enaltecen, a quienes celebran, a quienes homenajean, por supuesto que sí, pero además no es de ahora. Yo a pesar de no estar activamente, como insisto, en un cargo público, sí me ha parecido necesario el venir a esta entrevista cuando me la has ofrecido, gracias Paul, pero quiero decir que llevamos muchos años. En el 2000 dejamos Euskal Herritarrok, Batzarre, ya precisamente porque ETA volvía a atentar. O sea, y eso hace 18 años. Posteriormente hicimos autocrítica pública y empezamos antes ya a condenar atentados. Pero además en el 2013 hicimos un boletín en el cual apareció ya conjunto todas nuestras condenas, nuestra autocrítica, nuestra posición al respecto. Estoy hablando como Batzarre y esto es muy claro. Podemos tener diferentes matices, diferentes debates en torno a la política penitenciaria, en torno a qué hacer en otras cuestiones, aunque todos tenemos claros, en fin, me iba a meter en otro tema, no quiero mezclar la política penitenciaria con esto, son temas distintos, pero en la condena del terrorismo la tenemos muy clara. Bueno, se ha alargado esta entrevista, pero creemos que también es interesante, que también los oyentes se están preguntando y nos dicen también, y otro oyente nos pregunta, ¿y las agresiones como las de Alsasua son coletazos de ese odio que aún perdura en la juventud? ¿Cómo podemos erradicarlo? Mira, yo creo que hay que saber distinguir las cosas. Yo tengo muy claro todo lo que he dicho de ETA y lo que he dicho respecto a los homenajes y demás. Ahora, si hablamos de lo de Alsasua, hablamos de una cuestión distinta. Hablamos de unas agresiones que tuvieron lugar años después de que ETA dejase afortunadamente de atentar y que no. Unos tendrán la opinión de que es un coletazo de aquello, otros que no. Yo voy a dar mi opinión personal en esto. Yo creo que efectivamente la kale borroka, ya no solo ETA, la kale borroka y otras formas de expresión a veces violentas de protesta pueden conllevar algunos coletazos y hacer que haya gente que utilice todavía un grado de violencia en sus protestas. Yo no estuve en Alsasua, no sé cómo fue, pero por lo que he leído, concluyo en que realmente hubo agresión. Yo, sin embargo, me parece un exceso calificarlo como si fuera terrorismo. Pero me parece un exceso porque creo que además no hacemos ningún favor para que la gente que condena el terrorismo y que debe de llegar a ver que hubo una agresión y por lo tanto eso tiene que conllevar la pena que corresponda, yo creo que no hacemos ningún favor para que esa gente lo vea con esa nitidez y no vea como que hay gente interesada en mezclarlo todo, en llamarlo a todo igual sin medir, sin tener una vara de medir de hasta dónde llega cada cosa y que en un momento determinado se puede ir de las manos, porque también puede haber venganzas, porque todos somos humanos. Venganzas, me refiero, no estoy justificando lo de Alsasua, al revés, digo por si no se me ha entendido bien, venganzas analíticas de gente que diga, pues ahora cuanto más les podamos echar mejor a esos que parece que simpatizan con un modo de hacer que se instaló entonces. En cualquier caso, yo sí quiero expresar la solidaridad con los guardias civiles que fueron agredidos personalmente, insisto, y con las novias y con las familias. Sí creo que hay que terminar con ese tipo de cuestiones. No creo, sin embargo, que deba juzgarse como terrorismo lo que se hizo, no lo considero, y sí creo que debe juzgarse como la falta que fuese o la agresión que fuese. Hasta aquí llega esta entrevista con Milagros Rubio, en la que ha coincidido esta fecha, esta desgraciada, pero fecha en la que todos recordamos. Hace 21 años que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, y hoy, después de leer ese artículo en el que felicitamos tanto a Joseba El Cielo Aza como a Milagro Rubio, queríamos contar con su presencia para acercarlo a los oyentes de Radio Tudela, y también le están pudiendo ver a través de esa cámara, que también saluda a Milagro Rubio. Muchas gracias, Milagro Rubio. Gracias a ti, Paolo, gracias a todas las personas que nos hayan estado escuchando, nos puedan ver. Hasta aquí este espacio de información, de opinión, ya lo saben, 4 horas desde la capital de la Ribera. Hoy es martes 10 de julio, mañana les esperamos a partir de primera hora de la mañana con la información del encierro, que será el quinto de los Sanfermines.